Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y hoy estamos en la octava y última parte de nuestro homenaje a la música más famosa de los 70, la música disco. Y empezamos con una canción de una banda que pues realmente solo dice que hizo una canción de disco, que era su canción Boogie One Wonderland, pero yo pienso que esta canción cumple con todas las características para ser un tema de disco y de hecho es uno de los grandes clásicos de esta agrupación, de Earth, Wind and Fire, de 1978, el tema September. Nos vamos ahora con algo de 1979. Este grupo realmente empezó siendo un grupo de jazz, pero tuvo un éxito muy grande con esta canción que es disco realmente. Tiene el beat del disco, tiene el feeling del disco y es una unión interesante en ese sentido entre disco y jazz. El grupo The Crusaders. Y ellos llegan ahora con una canción que grabaron junto a la gran vocalista Randy Crawford. Randy Crawford está aquí en la voz. Van a oír en los teclados al compositor de este tema, junto a Will Jennings, el maestro Joe Sample. En el bajo van a oír a Wilton Felder. Y también en la batería al gran Stix Hooper. Por Randy Crawford y The Crusaders, aquí está este clásico de 1979, Street Life. de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Hay grupos que simplemente no podemos solamente pasar una canción en un ciclo de disco como el que hemos venido haciendo. Y ese es el caso, por ejemplo, de Cool and the Gang, de The Bee Gees, de Casey and the Sunshine Band, de los Village People, de ABBA y de esta agrupación de Sister Sledge, quienes estaban sonando con un clásico en 1979, composición y producción de Bernard Edwards y Nile Rodgers de la banda Chic. Y este tema después fue la base musical que usaría Will Smith para su éxito Getting Jiggy With It, pero esta es la original, He's the Greatest Dancer. Nos vamos ahora justamente con Cool and the Gang. Y un éxito de 1979, una de sus primeras incursiones en el disco, digamos en el disco comercial, con la producción del maestro Eumir Deodato de Brasil, uno de sus grandes clásicos junto con Jungle Boogie, junto con Celebration. Y dice así, este tema fue número 5 en los Hot 100 de Billboard. Too Hot. At 17 we fell in love, high school sweethearts. Love was so brand new.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, le saluda Emilio Sánchez. Hoy estamos haciendo homenaje al disco, octava y última parte de este homenaje que le hemos hecho a esta música tan importante para la década de los 70. Y estaban oyendo a una diva que no comenzó como cantante de disco, pero tuvo incursiones muy exitosas en ese género, y es la gran Diana Ross. Estaban escuchando con una canción de 1979, un tema que fue compuesto por dos legendarios compositores de Soul, Nicholas Ashford y su pareja Valerie Simpson. Y esta canción fue un éxito bastante grande, fue número 19 en los Hot 100 de Billboard. El tema The Boss. Nos vamos ahora con otra diva que, al igual que Diana Ross, comenzó en los 60 con un género diferente al disco, pero tuvo un éxito muy grande en este sonido, y es la gran Cher. Esta es una canción que ella hizo en 1979 para la disquera Casablanca Records, una de las más importantes en la historia del disco. Y este fue uno de los grandes éxitos de Cher, una canción que fue número 8 en los Hot 100 de Billboard, número 10 en lo que era la competencia de los Hot 100 de Billboard, que era el top 100 de Cashbox, y se llama así, Take Me Home. Sabor de la noche. I was chasing was chasing your affection. I was doing you no harm, and I was loving you. Make it shine, make it rain. Baby, I know my way. A esta hora en El Sabor de la Noche, hoy en la última parte de nuestro homenaje a la música disco, sonaba Don Andy Gibb con el tema más importante de su carrera, una canción que fue número uno durante 7 semanas en los Hot 100 de Billboard en 1978. Shadow Dancing, una canción compuesta por sus hermanos, que son los famosos Bee Gees, que de hecho hacen los coros en este tema. Y ya que hablamos de los Bee Gees, pues no podemos concluir este homenaje al disco sin poner la canción más famosa de toda la carrera de ellos. Esta no necesita presentación, de 1977, un clásico eterno de la película Saturday Night Fever, Stayin' Alive. El sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. De la noche, el sabor de la noche. En la FM. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo uno de los clásicos más importantes del disco y sin lugar a dudas el tema más famoso de una banda icónica de este género, la banda Chic de Bernard Edwards y Nile Rodgers, un tema que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, la canción Le Freak. Y ahora vamos con otro grupo que también fue muy importante en esta movida y que no podemos poner solamente uno de sus éxitos, toca poner por lo menos dos. Ya pusimos Dancing Queen, así que el turno es para otro éxito de ABBA, una canción de 1979 que fue número uno en el Reino Unido. Esto se llama Gimme, Gimme, Gimme.